Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras. Te esperaba primavera. Pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es el amor que siempre llega. Llega con la primavera. Ya asomada a mi ventana. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Nuevo brote de esperanza que florece en primavera, anidando aquí en mi alma. Este nuevo y dulce amor es el amor que siempre llega. Llega con la primavera y asomada a mi ventana. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor.